El mitin te condena a la seducción y secuestro colectivo de las norcoreanas por los bribones de Surcorea. Se efectuó hace poco en Dhaka, bajo el coauspicio de partidos y agrupaciones progresistas de Bangladesh, en que participaron directivos del Partido Obrero Revolucionario, el Democrático Revolucionario, la Unión de Comunistas Unidos y el Grupo de Estudio de la Política de Songun, junto con masas.